Radio Artesanal Villamaga presenta su programa La Guaca Musical. Con la intención de desenterrar los tesoros musicales que las modas comerciales han tapado con la tierra del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepulturas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas populares en el tema sagrado de la música, hoy reemplazadas por baratijas con las que trafican los medios de idiotización masiva. En el programa de hoy, recordaremos la vida y obra de una mujer que desafió todos los prejuicios sociales de su época, en la que las mujeres solo eran consideradas para esposas y madres confinadas a la casa. Chiquinha Gonzaga. Francisca Edubiges Neves Gonzaga era el nombre completo de esta compositora, pianista y directora de orquesta, nacida en Río de Janeiro el 17 de octubre de 1847, hija de José Basileu Gonzaga, un rico general del ejército imperial, y Rosa María Neves de Lima, una mulata muy humilde, descendiente de esclavos africanos, época en la que todavía no se había abolido la esclavitud y Brasil seguía siendo la capital del Imperio de Portugal, desde que Juan VI, huyendo de la invasión napoleónica a la Península Ibérica, se trasladó con toda su corte para Brasil en 1808, con el apoyo de Inglaterra, que estaba en conflicto con Francia, pues le interesaba tener de su parte a Portugal, y así, el 16 de diciembre de 1815, Río de Janeiro fue declarada oficialmente capital del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, la región más sureña de Portugal, hoy una de las provincias más visitadas por el turismo. Por la diferencia social de sus padres, podríamos decir que Chiquinha era hija de una familia disfuncional. Sin embargo, su padre, con pretensiones de aristócrata, quiso darle una educación acorde con su estatus social. Y además la niña contó con la influencia de su tío Luis Alves de Lima, duque de Caxias, quien había sido su padrino de bautismo, y así tuvo una formación privilegiada con profesores particulares. Uno de ellos, el maestro Lobo, el más prestigioso profesor de música, quien le enseñó gramática musical y a tocar el piano. A los 11 años compuso su primera obra para piano, Canción de los Pastores, que escucharemos enseguida en versión de la niña Ana Carolina Haddad. Era normal en esos tiempos, y más en la familia de un rígido militar, Chiquinha fue obligada a casarse a los 16 años con Jacinto Ribeiro de Amaral, un oficial de la Marina Imperial Brasilera que le prohibió la música, lo que le produjo una gran frustración. Además, la mantenía encerrada en el buque donde trabajaba y a los pocos meses de casada quedó embarazada. Y nació João Gualberto. Después vendrían Hilário y María do Patrocínio. Pero ya Chiquinha no soportaba más esa vida de confinamiento y maltratos y decidió romper esa relación, lo que generó un gran escándalo en la sociedad, al extremo tal que su padre la repudió y la declaró muerta, para nunca más saber de su hija, que descubrió que tenía alas y bastante grandecitas. Escuchemos el tema Atraenchi, que compuso en casa del compositor Enrique Alves de Mezquita en 1887, en una reunión de músicos de esas que ahora llaman Roda do Choro. Esta versión es del grupo femenino Choronas. Esa separación solo pudo llevarse consigo a João Gualberto, el mayor, pues el marido no le permitió llevarse a los dos más pequeños. Y Chiquinha padeció el rechazo social y la censura, cargando con el dolor de dejar a sus dos hijos, pero la libertad que sentía bien valía pagar ese precio tan alto. Seguidamente va el tema Lua Branca, una delicada melodía que puede ser la expresión de la tristeza que había en la profundidad de su alma, en la versión de María Teresa Madeira en el piano y Marcos Viana en el violín. Thank you. Para tomar la decisión de abandonar al marido y dejar con él a los dos hijos menores, tenía que tener mucha claridad en el camino a seguir y una confianza igual en su talento, reprimido por una formalidad social que no fue suficiente para contener la energía creativa que ebullía en su espíritu creativo e hizo explosión. En 1870, con 23 años, se reencontró con el ingeniero de ferrocarriles João Batista, un amor de juventud, y tocó a su puerta. Se fue a vivir con de la Minas Gerais y tuvo en esa relación a Alice María. Pero como el tipo era mujeriego, no soportó los cachos que le ponía. Lo mandó al carajo y regresó a Río, viéndose otra vez censurada y obligada por la ley que impedía a las madres separadas hacerse cargo de los hijos y estipulaba que debían quedar bajo la tutela del padre. A pesar de todas las habladurías y restricciones, siempre estuvo en contacto con sus tres hijos y criando como madre soltera a João Gualberto, el mayor. Viene enseguida el pianista Hércules Gómez con el tema Agua do Vintém. Sola, pero en libertad total, se dedicó a vivir de la música, dando clases, tocando en tiendas de instrumentos, y al conformar su propia agrupación, su fama comenzó a crecer. Con su espíritu libertario, participaba en las reuniones de los músicos en lugares donde no entraban las mujeres. Y en uno de esos sitios de bohemia creativa se estaba gestando un movimiento musical cuyo eje central era su amigo el flautista Antonio Joaquín da Silva Calado, que daría lugar al nacimiento de lo que después se llamaría choro, la primera música auténticamente brasilera, mezcla de la que llevaron los portugueses a Brasil con los ritmos de los esclavos africanos como el lundú, que corrían por su sangre como herencia de su madre Rosa María, género en el que el aporte de Chiquinha fue fundamental. Clara Sverner es una pianista que se especializó en la obra de Chiquinha. Aquí nos interpreta el tema Amapá con el gran clarinetista y saxofonista Paulo Moura, uno de los grandes intérpretes del choro. La versión de aquella música nueva se llamó Machiche, palabra que por ser de origen africano no era bien recibida por esa sociedad discriminadora y por ello también la llamaron tango, como el género musical que se estaba dando en Argentina, que no era tan mal mirado, aunque también tenía un origen similar. Es por eso que Corta Yaca, uno de los temas más conocidos de Chiquinha, compuesto en 1895, fue conocido como tango gaucho o simplemente gaucho y se popularizó más con la letra que le puso el actor Machado Careca. El actor Machado Careca terminó poniendo los versos a la música de Corta Yaca y eso ayudó a popularizarla más, especialmente después de que su versión fuera grabada en disco por el dúo Os Geraldos. El grupo Roto Roots nos interpreta el tema Corta Yaca, o también conocido como gaucho. Su fama, conseguida a base de talento y obstinación, la puso al servicio de causas sociales y políticas. Chiquiña, respetada por los músicos y con el reconocimiento del pueblo que admiraba sus composiciones, vendía puerta a puerta sus partituras con el fin de conseguir fondos para la Confederación Libertadora, una organización antiesclavista, pues se sentía solidaria con el sufrimiento de los ancestros africanos esclavizados de su madre. Con el dinero que consiguió al vender las partituras de su obra Karamaru, compró en 1888 la libertad del esclavo y músico José Flauta. Como activista social y política, participó activamente en el proceso para que Brasil fuera proclamado república, lo que sucedió en 1889, derrumbando la dependencia de la monarquía imperial portuguesa. Vuelve el pianista Hércules Gómez con el tema Cintilán. Thank you. En 1917, Chiquinha Gonzaga lideró la fundación de la Sociedad Brasileña de Autores Teatrales para proteger los derechos de autor. En 1919, lanzó una campaña para conseguir fondos destinados a la construcción de una nueva sepultura para Francisco Manuel da Silva, compositor del himno nacional brasileño. Como pianista que era, Chiquinha compuso muchas obras para su instrumento. Catita es una de ellas, que aquí interpreta la joven Priscila Matos. Durante su vida enfrentó todos los tipos de prejuicios. Tuvo problemas con el gobierno, confrontó muchas opiniones que quisieron hacerle daño y fue considerada subversiva, todo a causa de su genialidad y espíritu libertario. Fue ella quien por primera vez promovió conciertos en teatros donde no era permitida la presentación de ciertos instrumentos como la guitarra, pues eran considerados pertenecientes al bajo mundo. Y en un acto de provocación organizó y presentó en concierto una orquesta de 100 guitarras. No toda la música de Chiquinha es instrumental, que es la característica del choro. Lua Blanca también tiene letra, y es la que les presento en la dulce voz de Luis Alara, con la guitarra de Renato Saldaña y la flauta de Jairo de Lara. Ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ah, vem matar essa paixão que anda comigo. Ah, por quem és desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito. Ah, dá-me o luar de tua compaixão. Ah, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada. A tua luz então me surpreendi, ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela a chorar, a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada. A tua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela a chorar, a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Musicalizó la opereta costumbrista A Corte en la Roca, con poesía de Francisco Sodré. El estreno de esa obra ocurrió en el Teatro Imperial en Río de Janeiro por la compañía portuguesa Sousa Bastos. Fue con esa opereta que Chiquinha consiguió imponerse en el mundo musical brasileño. En el mismo año dirigió a los músicos del teatro y de la banda de la policía militar, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil. El siguiente tema es un delicado vals que hace parte de la pieza teatral A Corte na Rosa, interpretado en esta ocasión por el pianista Antonio Adolfo. Thank you. 1902 hizo un viaje a Europa en el que visitó Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra y Escocia. 2 años más tarde sería invitada a presentarse en el Salón Neupar de Lisboa y en la iglesia Nuestra Señora do Amparo en Benfica, Lisboa. En 1906 ya era muy conocida del público al musicalizar varias piezas de autores portugueses, entre ellas Las Tres Gracias y La Bota del Diablo. Retornó a Brasil en 1912 para asistir al estreno de Forrobodó, opereta en 3 actos escrita por Luis Peixoto y Carlos Bittencourt, la que Chiquinha musicalizó, una provocadora caricatura de las costumbres de la élite carioca, obra que tuvo 1500 presentaciones consecutivas y fue el gran suceso popular nunca igualado. Forrobodó es interpretado en esta versión por Inés Viana con arreglo para vientos de Humberto Araújo. Forrobodó da amassada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que o pão de ló. Forrobodó da amassada, gostoso como ele só. A zona tá estragada, meu Deus, que forrobodó. Tem guiço, tem feitiço, na garganta faz um nó. Então, seu guarda, o que é isso? Meu Deus, que forrobodó. Mas então, pelo que vejo, não apanho um frango só. Eu vejo que já não vejo. Ai, meu Deus, que forrobodó. Forrobodó da amassada, gostoso comer isso só. É tão bom como a cocada, é melhor que o pão de ló. Forrobodó da amassada, gostoso comer isso só. A zona tá estragada, meu Deus, que forrobodó. Tem guiço, tem feitiço, na garganta faz um nó. Então, seu guarda, o que é isso? Meu Deus, que forrobodó. Mas então, pelo que vejo, não apanho um frango só. Eu vejo e já não vejo. Meu Deus, que forrobodó. Forrobodó da amassada, gostoso como ele só. É tão bom como a bocada, é melhor que o pão de ló. Forrobodó da amassada, gostoso comer e só. A zona tá estragada, meu Deus, que forrobodó. Al regresar a Brasil, se reencontró con su amiga aficionada a la bohemia, Naide Tefé von Hunholz, la primera mujer caricaturista del mundo y por ello inclinada a la irreverencia libertaria, quien en ese momento era la primera dama, pues se había casado con Hermes Rodríguez da Fonseca, elegido presidente constitucional de Brasil en 1910, y estas dos mujeres protagonizaron un episodio que le generó al gobierno muchas críticas, pues en una reunión en Palacio de Gobierno en 1914, Nair invitó a Chiquinha para interpretar su música y ella misma la acompañó con la guitarra, hecho que rompió el protocolo establecido, pues la norma era la música europea y el tema Corta Yaca que interpretaron era música originada en bailes vulgares de negros y prostitutas, según el criterio de la élite social aristocrática, que se sintió escandalizada por tal atrevimiento. La reacción a tal acto social y diplomático se puede dimensionar en el pronunciamiento ardiente del senador Ruy Barbosa. Comillas. la más asquerosa, la más grosera de todas las danzas salvajes, la hermana gemela del batuque, cetereté y samba en el Palacio de Gobierno. Cierro comillas. En las recepciones presidenciales, la música de Wagner y otros compositores europeos era la norma. Nunca antes en la historia de Brasil se había tocado música eminentemente popular en la sede de gobierno ante el cuerpo diplomático y la élite del país. Corta Jaca se convirtió en un clásico en el gran repertorio de música instrumental brasileña. Escuchemos el tema Corta Jaca o Gaucho, título con el que fue grabado por un ensamble de vientos de músicos alemanes en el año 2018. O Abre Alas es la composición más conocida de Chiquinha y la más exitosa. Tenía ella 52 años, ya abuela, y fue justo en el año de esta composición, 1899, que comienza el romance con el joven portugués João Batista Fernández Lage, entonces de 16 años. La canción fue hecha para el cordón de carnaval de Rosas de Ouro, citado en la letra. Esta obra se considera la primera marcha de carnaval en la historia, que dos décadas después fue requisito en las escuelas de samba para el carnaval. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Para evitar un nuevo escándalo que echara por la borda la carrera de Chiquinha, Joao Batista le propuso que lo adoptase como su hijo. De esta manera vivieron su amor sin las críticas de la sociedad. Se radicaron por un tiempo en Lisboa y luego regresaron a Brasil. Jamás fueron descubiertos y permanecieron juntos hasta que ella falleció. Al principio sus hijos, que eran mayores que su amante, no aceptaron ese romance, pero después lo vieron con naturalidad. Tras la muerte de Chiquinha, se supo de esta historia a través de fotos y cartas de amor que se escribieron a lo largo de los años. Murió el 28 de febrero de 1935 a los 87 años de edad, junto a su fiel compañero Joao Bautista de 50. Su vida fue ejemplo de tenacidad, valentía, independencia y creatividad. Criar sola a sus hijos no le impidió desarrollar exitosamente su carrera de música profesional en un entorno adverso. No toleró el sometimiento de sus parejas, no renunció al amor ni a la libertad, aunque la amenazaran con alejarla de sus hijos. Su legado es honrado hoy en Brasil con producciones noveladas en el cine, una estatua en un paseo público en Río de Janeiro y con la institucionalización por ley de la República del día 17 de octubre, día de su nacimiento, como el Día Nacional de la Música Popular Brasilera. Desde la Utopía Sostenible de Villamaga, veneramos a Chiquinha Gonzaga como ejemplo de resistencia, de desobediencia civil y rebeldía con causa. Pionera en la lucha por el desmonte del patriarcado, misión aún no realizada por la humanidad. Fue una terca necesaria. Termina el programa con la canción de Lauro, interpretada al piano por Caubi Peixoto y la voz de Leandro Braga, compuesta para la ópera María, la última producción de Chiquinha cuando tenía 86 años. Teu doce nome reluzente, Maria, Maria, se minha voz o pronuncia. de mel meu lábio gosto sente. Maria, Maria, em flor minha alma pronuncia. Eternamente, Maria, Maria, não sei que gosto esquisito tu me trazes a emoção. E como fluido do bendito que me envolve o coração. Maria, Maria. Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas pero limpias.